abandones así, hablando sola de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más toca tu piel y hondo suspira. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quédeme otra vez. Devuélveme la pasión de tus brazos.